Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa Zadiel Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes, acá estamos en Derecho de Piso con el doctor Marcos Bergenfeld, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles en Propiedad Horizontal. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está usted? Bien, otra vez nos reunimos para charlar un poquito de consorcios. Sí, sobre todo que nos dan tanto trabajo los consorcios que podemos hablar semanas y meses enteros. Una de las novedades que hubo en estos últimos tiempos es la cantidad de juicios que se está haciendo contra defensa del consumidor por disposiciones que ha sacado sobre libros, sobre mantenimiento de líneas fijas de incendio, sobre máscaras, sobre... ¿Qué opinión? Le redondeo un poquito. Quien ha sacado la mayor parte de estos juicios ha sido la Asociación Civil AIPH, Administradores Independientes de Propiedad Horizontal. Y la pregunta sería, ¿están coincidiendo en algunos puntos algunas asociaciones de administradores con los consorcistas en este tema de las disposiciones de defensa del consumidor? Hay mucha independencia en la propiedad horizontal, desgraciadamente, entre los propietarios, que son además, según la OIT, empleadores, y que son consorcistas. O sea, tenemos tres títulos, estamos hablando de propietarios de un departamento o local o oficina en propiedad horizontal. Hay una división absoluta, no hay comunidad, es muy difícil unificarse. Todos están unidos por la desgracia frente a las corporaciones que lo vienen tomando desde alrededor de 30 años, pero desde el año 94 se ha acentuado muchísimo el avance de las corporaciones. Han encontrado que el negocio de la propiedad horizontal mueve fortunas, cifras astronómicas, entonces todos se cuelgan de eso. Mientras tanto, el propietario, que es el verdadero dueño de todo eso y que es el que paga todas esas fiestas, bueno, está peleándose en un montón de cosas, no responde a los comandos naturales y entonces se subdividen las organizaciones, tres señoras arman una organización, dos abogados arman otra, y bueno, y así funcionan y así anda. Entonces se ha hecho carne en los propietarios de no ir a las asambleas, de dejar que el administrador haga lo que quiera. Después, cuando se pasó de la raya, empiezan a protestar, pero ya es tarde. Mientras tanto, mientras ellos están durmiendo la siesta, mientras cada uno está dentro de su casa creyendo que está en una fortaleza cubierto de todo, hay mentes que están trabajando para inventar todo esto que ahora se ve. Se vio a partir del año 94, cuando aparecen con una serie de leyes y demás, en las cuales el que saca ventaja es el SUTER, el gremio de los porteros. Y este aquí, que ahora a esta altura, el portero ya pasó a ser alguien que es aceptado, aunque está en decadencia total, y en el mundo está en decadencia. La última vez que estuve en Ginebra, me dieron cifras los franceses y los españoles, que de 110.000 porteros que había, ahora hay 10.000. O sea, en Estados Unidos lo mismo. Por lo tanto, se ha ido terminando ese tema. Muchos edificios nuevos no tienen portero. Otros, cuando se jubilan, no son reemplazados. Muchas de las cosas que consiguieron, bueno, la he ido perdiendo. Y no es el enemigo acérrimo de los empresarios, de los propietarios, como eran hace 15 o 20 años. Pero aparecieron otros. Aparecieron desde la sombra otros. Los legisladores, por ejemplo, que todas las mañanas se levanta alguno y se le ocurre alguna idea, que habla con los otros legisladores y aparece una sin fundamentación, ni estudios, ni necesidades, aparece una disposición que son las que venimos viendo, los famosos libros, con lo cual es una corporación que son los que organizan los libros, siguen creciendo. Pero después aparece el que quiere regalar pistolas de agua para que nos rieguen. Claro. Y ahí aparece otro negocio, 110.000 pistolas, que después hay que tirarlas. Si nos remontamos un poco antes, vamos a encontrar, por ejemplo, el tema de la compactadora. Uh-huh. A otro brillante se le ocurrió hacer compactadoras que los edificios tuvieron que colocar a costos muy altos, y un tiempo después vino otro a decir que para qué compactadoras, déjenla y tirada, olvídense, es chatarra. Ah. Y todo es así. Si vemos a este momento actual, la cantidad de cosas que vienen inventando los legisladores, montados en un señor, un abogado joven, que bueno, no sé dónde aprendió ni dónde lo estudió, porque le vuelvo a repetir. ¿Quién sería este señor que usted menciona? El doctor Gallo. Ajá. Sí, lo que sabemos todos. El director general de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. No sé cómo nos puede ayudar a los propietarios y a los consumidores, si primero que no se lo puede localizar, porque de un montón de organismos nos mandan a nosotros, a la gente que está desesperada y va a Defensa del Consumidor o al Defensor del Pueblo, trata de localizar a este organismo que inventaron, con una administradora que dirige a los administradores. Que es el Registro Público de Administradores, sí, mencionó. Y que tiene direcciones, por ejemplo, vienen unos, dice, fuimos a Díaz Vélez 4558 y nos mandaron a Ramón Mejía 880, y de allá nos mandaron a Moreno 1170, y de ahí tenemos que ir a Antártida. Entonces la gente que está con un problema, que se le está inundando el edificio, su departamento, o le pasan cosas catastróficas que da pena lo que le sucede, no encuentran a ese famoso organismo que seguramente los tenía que defender. Pero este aquí, que yo creo, y la lógica me lleva a que históricamente se sabe que cuando uno quiere cuidar las gallinas no tiene que contratar un lobo para que venga a cuidarlas. Uh-huh. Entonces lo lógico hubiese sido que esos brillantes legisladores hubiesen dicho, bueno, esto lo tienen que dirigir, ordenar, porque conocen las necesidades de los propietarios, que son los que pagan esta fiesta. O sea, nosotros vamos a dar vueltas y vueltas, y siempre vamos a encontrar que las fiestas, que todo eso cuesta dinero, y mucho, y millones, todo eso lo paga el propietario, porque se canaliza a través de un embudo que se llama expensas. Recuerdo que hace 20, 25 años nadie sabía que era expensa ni le prestaba atención. A lo sumo uno decía, no, yo pago 10 pesos más. Y ahora resulta que las expensas son de 1.000, de 2.000, de 5.000, de 7.000, de 10.000 pesos. Sí, hay expensas en dólares. Hay negocios inmobiliarios que se caen por el valor de las expensas. Efectivamente. Hay una anécdota y realidad que dice que antes, en los carteles de las inmobiliarias decía con teléfono, estaba cruzado, decía con teléfono. Era la época de que uno compraba un teléfono con una casa. Efectivamente. Y ahora resulta que cuando la gente va a ver un departamento, lo primero que pregunta es cuánto están las expensas. Y si usted publica sin expensas, yo creo que lo vende en el día o lo alquila en el día. Bien, entonces estamos ya diagramando a través de esta charla de café que estamos manteniendo sin el café, estamos llegando al hecho de que sabemos a dónde apuntar, pero desgraciadamente la unión de los copropietarios hace esto, y lo aprovechan, por ejemplo, los administradores. Volviendo al nudo de la cuestión, o sea que el problema es que en esta charla vamos a tener que llegar para que los copropietarios sepan por qué les pasa lo que les pasa. Claro. Es que las paritarias, las famosas paritarias, que antes nadie sabía, compraba un departamento o un local y no sabía que eran las paritarias, ni se preocupaba ni nada por el estilo, ni siquiera de cuánto costaba el agua o el ABL o lo que fuera. Bueno, esas paritarias están manejadas por tres organizaciones de unos cuantos administradores que se unieron, le pusieron tres apellidos, uno más antiguo, los otros un poco más moderno, y ellos son, con la anuencia del ministro de Trabajo, se sientan en las paritarias. Son las únicas paritarias, según todo lo que me vinieron explicando en la OIT y por los derechos humanos, donde nosotros tenemos dos actuaciones con número y demás, en las cuales el que paga no tiene ni voz ni voto. No se puede sentar. ¿Y con qué derechos se pudieron sentar esta gente si cuando estamos llegando a la profundidad de dónde surge su mandato? ¿Sabe de dónde surge su mandato? Que se juntaron ellos y se presentaron y consiguieron la personería jurídica. La personería laboral. La gremial, nosotros, sí. Nosotros pedimos la personería gremial hace 8 años y tenemos el récord junto con ATE, estamos cabeza a cabeza, los propietarios, claro, que no nos dan la personería gremial. Y creo que es CTA, ¿no? También. Sí, sí, sí. Claro. Desde luego. Entonces, pero esa otra gente, sin demostrar, porque estuvimos revisando todo en profundidad, de dónde surgía ese mandato, y nada, que fue político, y bueno, tiene reminiscencias políticas más profundas, pero creo que esta charla, para ayudarle, tratar de ayudarle a los que pagan, que son los consorcistas, a que se pongan de pie y entiendan de que hay que defenderse. Va a haber que hacer algo. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Bueno, seguimos con el doctor Marcos Bergenfeld, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles en Propiedad Horizontal. Usted en el corte me estaba mostrando acá un texto muy interesante, muy interesante lo que dice, ¿no? Me gustaría, si lo puede leer, para que nuestros oyentes lo conozcan. Bueno, creo que cada uno de nosotros, los consorcistas, nos vamos a ver reflejados en esto, que son 10 líneas. La vivienda, entendemos, es una necesidad básica que deviene de la condición humana, y es por ello que lo que está en juego es la dignidad de la persona. Es que allí, en la vivienda, que es donde el hombre vive y pervive, sea en soledad o en familia. Sin vivienda no hay hogar, sin hogar no hay lugar para la dignidad, y sin ella no hay futuro ni esperanza. Pero además, lo refrenda la OEA cuando dice: además, el derecho a una vivienda digna está consagrada por nuestra Constitución, en su artículo 14 bis, y los tratados internacionales por los derechos del hombre, enumerados en los artículos 75 y 22. Desde luego, el ministro de Trabajo ignora esto, que la Constitución argentina lo obliga a darnos la personería gremial para que nosotros podamos intervenir. En paritarias. En las paritarias. Entiendo. Lo ignora. Y le sucede a un montón de personas que están detrás de esto, de este negocio que es la propiedad horizontal. Lo ignoran, y entonces al ignorarlo no le prestan atención. Lo único que esperan los propietarios consorcistas, y siempre lo dicen en silencio y callado, que termine esta política que les hace perder su vivienda, porque mucha de la gente que está en las calles tirada, en posición de calle, tenían un departamento y le fue rematado. ¿Y por qué le fue rematado? Porque unos señores se sentaron en una silla que no les correspondía en paritarias. La justicia, bien, gracias. Entiendo. Este año los encargados de edificios recibieron un 18% de aumento por todo el año. ¿Qué le parece esto? Mire, dentro de lo que es la inflación, es correcto. No se olvide que esos señores no tienen que pagar alquiler, no tienen que pagar expensas, no tienen que pagar gas, ni electricidad, ni el canal de cable siquiera, ni el teléfono, ni viáticos. Entonces, ¿dónde está el aumento de los costos de ellos si todo eso que le hace a cualquier trabajador normal es el 80% de sus ingresos, lo tiene que gastar en eso? Entonces, ¿dónde está el aumento? Sí, puede ser un 18, puede ser un 12, puede ser un 32. Total, se sientan en una mesa esa gente que sabe, y yo los he escuchado en privado, que saben que ellos están haciendo algo que no es correcto, que es ilegal, porque no tienen lo que se dice el apoyo de la asamblea. Y si una asamblea le da el apoyo a un administrador, pero no le da a un grupo de administradores, porque no tienen el aval de que se hayan juntado los consorcistas en una asamblea general o en una votación para determinar quién los va a representar. En paritaria. No tenemos derecho. Sí, porque de ahí es donde llegaría toda la a encontrar una solución. Y este es un problema político, y el responsable es el ministro. Y la responsable es la viceministra. Que si usted lee las cartas que envía a la OIT en descargo por esta situación, bueno, si estaría Tato Bores estaría riendo y lo pondría en su programa, porque uh-huh. Es realmente triste lo que escribe esta señora. Entiendo. El legislador Abrevalla, que fue el creador que modificó fuertemente la ley 941, que creó el Registro Público de Administradores, hace unas semanas organizó una reunión en Flores, en la cual en el podio estaba el presidente de una entidad de administradores, Adrián Ilarza, el mismo Sergio Abrevalla, la señora Teresa Villanueva, de otra entidad de propietarios, y el doctor Resqui Pizarro, también de otra entidad de propietarios. Y había bastante gente para lo que es una reunión de consorcistas, entre comillas, porque había administradores también. Llamó la atención, había más 120, 130 personas, pero había muchísimo enojo. Había enojo de los administradores, había enojo de los propietarios. ¿Qué responsabilidad piensa usted que le cabe a Abrevalla dentro de toda esta situación en la que nos encontramos hoy? Con las disposiciones y con, bueno, todas estas expensas infladas, ¿no? Bien, es un ex legislador que lo que nosotros habíamos presentado en la legislatura. ¿Ustedes apoyaron la 3254? ¿La ley hizo? La anterior a esa, la modificación, la hicimos nosotros. Se la entregamos al doctor Santiago de Estrada, que era en ese momento vicepresidente de la legislatura en ejercicio. Ajá. Y después manifestó el doctor Santiago Estrada, que la dejó en un cajón, justo donde vino el doctor Abrevalla, y le pasó el plumero, y esa es la reforma. Como esa reforma tiene sello de recepción y de ingreso y fecha, pues nadie puede desmentirme, porque está a disposición de la justicia. Usted tiene copia de lo que presentó. Con fecha de entrada y demás. Sí. O sea, ¿qué es? ¿Igual a la que usted presentó? Sí, prácticamente es un calco. Entiendo. O sea, que él trabajó sobre lo que usted presentó. Sí, pero después muchísimas de las cosas que nosotros presentamos. Eso significaría que la ley un poco está en sintonía con lo que ustedes pensaban, sí, más allá del hecho de que... Fue desvirtuada, porque en la legislatura hay un tira y afloje en que aparecen 10 o 12 bloques distintos y cada uno inserta algo y sale un cóctel que es esa reforma. Fue un cóctel donde... Usted dice, fue la base sobre la que se trabajó. Efectivamente, el origen. Pero después se lo adjudican. Pero esto viene a ser así, porque tiempo después apareció otro legislador con otro proyecto que habíamos hecho nosotros con respecto al tema del agua y consiguió que entre gallos y medianoche se lo aprueben. ¿Qué proyecto después, del agua? Con respecto al agua en las veredas. Y todo lo organizamos muy, muy bien. Pero ¿qué pasó? Este hombre murió de un síncope. Y así como murió, se quedó en la nada. Todos esos proyectos, todas esas leyes, todas esas ordenanzas, termina el impulsor. O se va y pasa a ser letra muerta, porque no tiene un sustento. Entiendo. Y no hay quien las esté manteniendo. Entonces muchas de las cosas que están sucediendo... Hay obligaciones que no se cumplen. Sí, la gran mayoría. Por eso les digo a los consorcistas que tengan paciencia, que un montón de cosas, como este chiste de los libros, con alguien que fabrica una caja metálica para guardar los libros adentro. Sí, y bueno, y todas esas cosas que vemos son las famosas corporaciones. El edificio perfecto. Edificio seguro. Seguro, perfecto. Originalmente nació como perfecto. El título, ¿sí? El Centro de Ingenieros, me lo envió a mí, es un trabajo de 70 páginas, nació como edificio seguro. Y la pregunta es, ¿dónde hay un edificio seguro que no se venga abajo? La respuesta fue cuando en la calle Bartolomé Mitre se cayó un edificio. Claro. ¿Y dónde estaba la seguridad que daban? ¿Cómo se controló esa seguridad? Claro. Y lo mismo pasa con la máscara para incendios, contra los incendios, y todas esas cosas que no tienen ningún sustento más, que organizan un grupo de personas o de comerciantes o de fabricantes la venta de un artículo a través de eso y después se muere solo, como le acabo de decir, el tema de la compactadora. Ahora, ¿quién fabrica una compactadora? Claro, ahora no es negocio. ¿Y por eso? ¿Y quién la va a ir a exigir? Hasta que venga algún otro iluminado y diga, ¿y por qué no renovamos el tema de la ley está, la ordenanza está? Obliguemos de vuelta a los 120.000 edificios que hay a que ponga una compactadora. Bueno, le cuento que de Narváez, hace una semana nosotros sacamos una nota, tiene un proyecto de ley para que los reglamentos de copropiedad venzan a los 30 años, con posibilidad de extenderlos en una asamblea otros 30. Pero, aun cuando los extienda y los ratifique y no los modifique, tiene que intervenir un escribano. Esos son muchos cientos de millones de pesos. Dicen los que saben que el negocio de la propiedad horizontal en la República Argentina es más importante que el de la soja. O sea que recién empezamos a explotarlo. Efectivamente. Y van a seguir apareciendo. Entonces va a venir uno que va a decir, no, levanten los mosaicos de la vereda y ahora háganle con cemento y con líneas. ¿Y usted qué dice? ¿Esto va a ser siempre en nombre de la seguridad, del bien público, sí, claro, de la paz social? Sí, de todo eso lo que la gente no lo tiene. O sea que ese es un... Y que lo va a pagar el consorcista. Siempre. ¿Es un impuesto más? Es como un tributo. Más que un impuesto, es un tributo. Y usted piense que eso todos los años va aumentando con la inflación, real, o la inflación, porque hay una que es la real, la que nosotros vemos en los mercados y todo lo demás, y otras las que inventan todos estos chiches de los libros, de todas las exigencias que le dan a los... Los edificios en la ciudad de Buenos Aires ahora van a tener que tener un recolector de agua de lluvia. Sí, eso es... También, eso por el PRO, pero también por parte del Ubertino van a tener que tener un sistema de protección térmica. Y yo escuchaba estos proyectos y decía, pero hay gente que no tiene protección térmica porque duerme tapado por una frazada vieja en la calle. Digo, van a ser edificios cuasi perfectos. Van a estar protegidos por la ley perfecta, van a tener agua perfecta, van a tener... Pero, ¿quién va a poder comprar un edificio así? ¿Y cómo se va a mantener eso? Porque todos son sistemas que hay que mantenerlos. Bueno, en este momento estamos en una etapa regresiva, por diversas circunstancias, que hay parálisis total de ventas, o casi total. Dicen que por el dólar. Bueno, por lo que fuera, pero que hay parálisis. Entonces, la pregunta que, por ejemplo, yo le hacía a las inmobiliarias, a gente, porque conozco muchísimos de ellos y a muchos los aprecio, ¿por qué ustedes van a cobrar 3 más 4, el 7% sobre millones y millones de pesos de dólares que se están vendiendo? Son cifras astronómicas. ¿Cuál es el capital que ustedes ponen? Porque el capital lo pone acá la empresa constructora. O claro, los mismos compradores. Claro, es un riesgo también. O los mismos compradores. Pero la inmobiliaria no, no pone nada. Y ahora se está quejando porque no tiene, no tienen ventas. Yo creo que hay castigos que, bueno, que vienen, son divinos, o cuasi divinos. Sí, pero que van viniendo lentamente porque es como que se va acomodando todo. Entonces, entiendo. Por lo menos cuando se desacomoda algo, se acomoda otra cosa. Aparece, por ejemplo, leo en el último boletín que dice que las resoluciones estas que se están haciendo, que está haciendo la legislatura, significan cargas adicionales para los administradores. Pero se olvida que esa carga de trabajo para los administradores significa pesos que tenemos que pagar de vuelta a los consorcistas. Claro. Todo esto, y mucho más porque es larguísimo, pretendíamos tener el espacio en la legislatura, porque no se olvide que el ABL, las patentes que nos castigan de todas maneras, la pagan los consorcistas, que son la gran mayoría en la ciudad de Buenos Aires, pero a nosotros no nos permiten utilizar ninguno de los salones para exponer. Una sola vez nos permitieron, y en aquel momento el legislador Santilli inventó un cortocircuito en la sala San Martín y no pudimos llevar adelante esa reunión. Lo tuvimos que llevar con la gente, 450 personas sentadas en el suelo, señoras, hombres grandes, en ese lugar. Hemos pedido infinidad de veces que nos permitan a nosotros, que le estamos pagando a ellos el sueldo, que mantenemos la legislatura y que mantenemos al gobierno de la ciudad, no nos permiten a nosotros. Y cuando buscamos la lista de todos los que utilizan todos los meses el Salón San Martín, el Salón Dorado, el Salón, pero en todos los salones, vemos que son las cosas más inverosímiles y además gratuitas, y ahí se hacen los homenajes y qué sé yo cuántas otras cosas, pero nosotros, los que pagamos ese juego, no tenemos derecho a utilizar eso. Las cartas ni siquiera la contestan. ¿No las contestan? No, ni siquiera. Le hemos pedido a Macri, a todos, y nadie los contesta. Y los legisladores, le vuelvo a repetir, están todos los días inventando a ver qué nuevo chiche pueden inventar para que lo paguen los... Para que lo paguen los consorcistas. Vamos a un pequeño corte y seguimos hablando de estos temas. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento. Calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el doctor Marcos Bergenfeld, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles en Propiedad Horizontal. Marcos, se había hecho, en un momento dado, se había hecho un reempadronamiento de administradores, en la idea de depurar este reempadronamiento, con lo cual los administradores, ese empadronamiento, esa cantidad de administradores que había antes, de 7.000 bajó a 4.000 más o menos. Gente como, por ejemplo, Jorge Hernández, presidente de la Fundación de Reunión de Administradores, dicen que en su momento Santa María había anotado como administradores a una serie de encargados en la idea de algún día crear un colegio y que el padrón de ese colegio, parte de ellos, fueran encargados y poder tener el colegio de administradores. ¿A usted qué le parece? ¿Le parece una teoría viable? Los administradores siguen luchando por un colegio. ¿A usted le parece que un colegio de administradores podría estar dominado por el SUTER? ¿Por ese método o por otro? Bueno, el dinero que recauda el SUTER es de cifras tan grandes que podrían pagar ese negocio. Que prospere o no, eso es otra cosa. Y de que haya 3.000 administradores menos, no obstante que el negocio es muy bueno, pero igual siguen pidiendo más cosas y demás. Puede ser que prolifere. Y tampoco a mí me molestaría personalmente el tema de la colegiación, porque el administrador es un empleado del consorcio, el que resuelve el sueldo, el que tiene que controlarlo, y en el momento en que los propietarios comprendan de una vez por todas que ellos tienen todos los derechos y que todos los que vienen detrás, los de los que nos niegan las salas de la legislatura para exponer todos estos temas, de los escribanos que están preparándose por esto, de los ingenieros que inventaron el edificio perfecto, y la realidad va destruyendo que cada día están más oxidadas las casas. Hay casas que de propiedad horizontal que hace 30 o 40 años que no se pintan las medianeras, que se descascaran todas, entonces yo no sé dónde está la perfección. Solamente está la perfección en los bolsillos de aquellos que cobran por ese trabajo. Claro, o sea, en general dicen que no hay plata, o sea, no queda plata para mantenimiento. Los administradores también lo dicen, ¿no? Y claro, es que esa es la realidad. Se está trabajando, los administradores cuentan que se trabaja al día. O sea, se recauda para pagar lo que se consume al día. Y es cierto. No hay fondos de reserva, no hay nada. No, en la práctica esa es la realidad, que no hay. Y la gente se desespera. Había consorcios con 20.000, 30.000 dólares de fondo reserva. Sí, sí. Había épocas en que las cosas eran totalmente diferentes. Sí, pero se fue perdiendo porque no se olvide que de las expensas viven muchas corporaciones. Y bueno, que todo eso cuesta dinero. ¿Quién lo paga? Lo paga cada uno cuando está pagando los 500 pesos o los 1.000 o los 3.000 pesos de expensa. Esa es la realidad. Usted sabe que se ha generado un problema muy serio en Mendoza, porque cerca de, creo que 300 familias, se les ha cortado el gas, porque había fugas importantes en ese complejo habitacional, que era un complejo muy importante, lo que se podría comparar acá con Lugano, ¿no? En volumen, unas casas que se había construido al Banco Hipotecario de Mendoza para el personal militar, policial y docente, que es el que ocupa ahora. Y en la redacción nos estábamos preguntando cómo se llega a eso que la empresa de gas tiene que cortar porque hay fugas, o sea, ya hay un peligro para la seguridad pública. Y es que llegamos a la única conclusión, que es que no se hizo mantenimiento, que las cañerías se van oxidando, se van percudiendo, y bueno, y el gas va bajo presión, y cuando hay una fuga es peligrosa, no es como el agua, que bueno, uno ve la mancha y puede estar un año, dos años jugando con eso. Acá es peligroso, una fuga de base es una cosa muy importante. Y, ¿Qué solución tiene esto? O sea, ¿cómo se soluciona? La gente en pleno invierno, desesperada. Nosotros entendemos que la base es que el propietario, colegiado o uniéndose o haciendo un congreso, pase a tener el derecho de controlar todo esto, de anular todas estas disposiciones inútiles, 11 libros. Hay empresas, sociedades anónimas de muchos, muchos millones de valor y que tienen 2 libros o 3 libros. Y acá hay 11 libros en un edificio de 27 departamentos. ¿Qué mueve? No hay ganancias, entiendo. No hay arreglos, no hay nada absolutamente. Un libro por el ascensor, otro libro por las firmas, otro libro por las actas, otro libro por las cuentas, otro libro por la entrada y salida de los proveedores, otro libro por la desinsectación. Cuando yo lo llevé esto a Ginebra y lo estuve hablando con los representantes, ¿qué le dijeron? Y que se reían, dice, y los argentinos siempre hacen estas cosas. Y le digo, no son todos los argentinos, estos argentinos que han elegido vivir en propiedad horizontal porque es la única manera racional, y que en un terreno de 866 por 25 antes vivía una familia, ahora viven 30 o 40 familias a través de la propiedad horizontal. Uh-huh. Y que es lo único que pueden comprar. Y lo único que les va quedando es vender la casa que tenían en la calle Callao para irse a mudar a Caballito. Y después venderla de Caballito, irse a vivir a la de Mataderos. Y después venderla de Mataderos, irse a vivir a Quilmes. Y así seguir en su... Todos no encuentran otra solución. En o su sea, descenso. Y van descendiendo. Cada uno de los argentinos que estamos en propiedad horizontal, que según estimados serían 10 millones los que estamos viviendo en propiedad horizontal, no sé si será así o no, pero es una cifra que se está barajando, cada uno estamos defendiendo descendiendo un escalón. Ahora, el primer paso es bajar a la asamblea y participar con los vecinos desde las cosas de su propio consorcio. Desde luego. ¿Y por qué no se consigue eso que parece tan sencillo? Bueno, ¿por qué hacemos tantas cosas? ¿Será estudio para psicólogos? Sí, ¿será estudio para...? Sí, sí, porque además protestando, nosotros estamos recibiendo diariamente mucha gente que viene a preguntarnos, a sufrir, a contarnos sus cuitas, hasta que uno los guía y les explica cómo tienen que hacer, y después desaparecen. Claro. Sí. ¿Resolvieron su problema puntual? Efectivamente. Y ya no vienen más. Entonces, si no, está el propietario que quiere que le pinten su cocina y arregla el tema con el administrador. Y bueno, y su tema terminó ahí, era la pintura de su cocina. El resto que se las apañe como pueda. Bueno, es la desunión y eso es lo que se fomenta, la división. Ya les digo que... O sea, que el egoísmo es lo que los está matando a los propietarios. Lo principal es los que consorcistas son la primera víctima del egoísmo. Lo principal es que sepamos eso, que entendamos cuál es el problema y cómo se lo puede solucionar. Y, por ejemplo, que luchemos para que esta reunión de defensa y protección del consumidor, que no es tal... Que no nos defienden en nada, al contrario, todos los meses nos agregan una carga más para pagar, que eso se termine. Si quieren armar eso, que me parece que tiene una base teórica importante, bueno, lo que se debería hacer es nombrar a un grupo de 3 propietarios consorcistas, que los hay jueces, que hay jueces de la Corte Suprema, que hay jueces de Cámara, sí, que hay claro, abogados. Sí, toda la población es consorcista. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Es que usted decía que la gente que ha elegido vivir en propiedad horizontal, ¿hoy es una elección? No, es que no en hay capital. Otra. Es que no, en capital. No hay, ¿es una elección o es no una...? O la calle. La calle o... O sea, si usted no tiene para comprar una casa en capital, que es un dinero muy importante, usted tiene que comprar un departamento y va a vivir en propiedad horizontal. O sea, casi no es una elección. Bueno, es un destino. La necesidad nos lleva a eso. Y después empieza la decadencia. Porque no se olvide que ese edificio, maltratado, no atendido, no protegido en sus cañerías, en sus ventanas, va decayendo totalmente y se degrada. Y a la hora de venderlo no vale nada. O menos, cada vez menos. A la hora de alquilarlo cada vez vale menos. Gente, sin hablar de aquellos que son tomados por el AMPA. y es donde hay prostitución o hay venta de drogas, o porque también de esos conocemos. Bien, yo creo que la solución pasa porque un grupo de personas nos acompañen, estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible. Cuando vemos que nos cierran acá las puertas porque nos han negado audiencias, la gran mayoría de los funcionarios y demás, que nos cierran las puertas, que acudimos a los dos organismos internacionales más serios y más importantes que hay en el mundo. La OIT en Ginebra, la Organización Internacional del Trabajo, que está tratando nuestro caso, que fue rechazado en una oportunidad el 9 de noviembre del hace un par de años, ¿no? Sí, tres años, y que ahora lo vuelve a abrir y me invita para que represente nuevamente, para que el día 9 de noviembre yo esté otra vez frente al Tribunal de Quejas de Ginebra, que va a tratar la queja argentina de no permitirnos estar en las paritarias, porque pienso que ahí empezaría a darse vuelta esta situación, donde cada uno tendrá que replegarse y que ahí tienen que quedar los que tienen que estar, y que los legisladores se olviden de todas esas leyes que están votando, ordenanzas que no tienen ningún asidero ni seriedad, son risa en el mundo. Entiendo. ¿Quién le paga esos viajes, doctor Bergen? Los pago yo. O sea, ¿usted lo hace de su bolsillo? Sí, efectivamente. Nuestra organización... O sea, la OIT, la OEA no... Nada, no nos da subsidio. No tiene un subsidio, no tiene nunca, nada. Nunca lo pedimos. Aparte, si usted no viaja, es como que tampoco lo puede gestionar. Desde luego. Que tengo, o sea, que usted estar sí o sí tiene que estar allá. Tengo que estar presente, sí, efectivamente. No es que ellos vienen a escucharlo acá. No. No viene porque problemas políticos impiden que, aunque vengan, no vienen a entrevistarnos a nosotros. Constantemente hay reuniones con gente del exterior que viene, pero tenemos que encontrarnos en un hotel a conversar y a explicar cómo es este problema y cuál es la solución posible. Yo creo que la solución pasa de modo que los consorcistas, que somos mayoría, y el número es lo que define siempre, menos en este tema. En este tema, los que son 100 personas o 500 personas dominan a los 10 millones. Si hubiera 5.000 consorcistas parados frente a la legislatura, ¿cambiaría la historia de la propiedad horizontal? Sí, lo hicimos una vez, y bueno, ya le digo que el ex legislador Santilli nos hizo hacer un cortocircuito reconocido por los mismos miembros que estaban allá en ese momento. Y entre ellos estaba el doctor Gallo, que era en ese momento asesor del diputado Santilli. Entiendo. Pero bueno, y esta señora... Santilli es un hombre que tengo entendido que es cercano a Santa María, ¿no? Dicen, yo no lo he comprobado, dicen, pero yo creo que con el derecho y con la razón no tenemos que tener miedo a nada, pero lo que sí tenemos que organizarnos. Estos se quieren colegiar, los otros quieren un edificio seguro, aquellos de más allá quieren que duren 20 años los extinguidores de incendio, que en algunos casos se ha comprobado que duran 30 años o 40 años y que siguen igual, que el material era muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que determina en este momento que sea 20 años? ¿Y dónde está la partida de nacimiento de un extinguidor? ¿Sabe dónde está? En una organización de fabricantes de eso, que se colegiaron y armaron lo que se dan llamar una corporación. Esas corporaciones son las que todos los días inventan algo nuevo y que van a ver a un legislador y se reúnen a los legisladores y votan algo. Que, bueno, estos son los resultados, que nos mueve a risa. O que, por ejemplo, el Registro Público de Administradores, que está dirigido por una ex administradora, sea deambulante. O sea, que parecería ser que como el caracol anda con la casa a cuesta. De Díaz Vélez se va Ramón Mejía, de Ramón Mejía se va Antártida, de Antártida Moreno, que lo están construyendo, que están arreglando. Y la pobre gente que le está inundando el departamento, que le llueve en la cama donde están... por un caño que se rompió arriba, van a protestar y no tienen a quién dirigirse. Usted sabe que a mí me llamó la atención, hice una nota sobre el Registro Público de Administradores y la obra que se está haciendo teóricamente ahí en Patricias, Argentina, no, teóricamente porque la vi. Los empleados del registro están trabajando en condiciones que a mí como empleador privado en la ciudad de Buenos Aires no me lo permitirían. O sea, yo termino en el Ministerio de Trabajo rindiendo cuentas de por qué tengo gente en esas condiciones, ¿no? A veces sin agua, a veces sin internet, a veces sin luz. Agua que no es solo agua para beber, es agua para los sanitarios también. Es algo caliente en estos días de frío. En un tiempo trabajaban había cuatro personas y tres sillas. Entonces tenían que turnar para sentarse. Ahora, ¿por qué la ciudad de Buenos Aires no? El hecho de que la ciudad de Buenos Aires no haya destinado recursos humanos, equipamiento, ¿significa que le puso una prioridad baja a todo esto? No, es de acuerdo a lo que impulsan el negocito este, porque le vuelvo a repetir, estos son todos negocitos chicos. O sea que la idea es no atender. Y bueno, ese es el resultado. Pero estos empleados que están trabajando en estas condiciones, es un trabajo muy ingrato trabajar en estas condiciones, porque es como que también en el trabajo está un poco el sentido de la vida de cada uno, ¿no? O sea, estar trabajando para algo que usted dice que a lo mejor está hecho para que no sirva. Desgraciadamente, si volvemos al tema de las leyes o ordenanzas o decretos que arma la legislatura, tienen eso, un fin que es como un relámpago, que dura X tiempo hasta que se satisfacen las fauces de los que lo llevaron adelante y después se muere. Tiene razón entonces el anillo de Grondona, dicen que dice todo pasa, y también el libro va a pasar, también la compactadora pasó, también gallo va a pasar. Sí, también las pistolas para regar la vereda. Y todo, también, todo pasa. Sí, todas esas cosas pasan y se mueren porque... Pero mientras tanto el consorcista es un poquito más pobre. Ah, claro. Claro, lo que está ocurriendo es más pobre porque tiene que pagarlo a través de las expensas y no las puede controlar porque le dan para que la controle a un administrador que a veces no es lo idóneo que debería ser, que otras veces no tiene el personal necesario, que otras veces se queja ahora por la cantidad de libros y porquerías que le hacen llenar. Ninguno le hace, no aparece la obligación de hacer una auditoría anual. Y entonces hay administradores que no hacen directamente, no hacen reuniones anuales para rendir cuentas. Sí, sí. Se atornillan a sus asientos y están, se eternizan. Así como hay administradores buenos, ¿no? Sí, desde luego, en todas las cuando, de la vida. Que cuando ve que las cosas no funcionan como él piensa que deben funcionar, presenta su renuncia y la pone a disposición de la asamblea. Pero volvemos al principio, esto comienza con gente que no baja asamblea, en un edificio de 100 unidades bajan 6, 7, 10. Entonces les voy a sus oyentes a mandar un mensaje subliminal. El mensaje es que nosotros hemos montado una organización hace 8 o 9 años que tiene personería jurídica, que no cobra absolutamente nada por adherirse, que no cobra nada absolutamente por aconsejarlos y guiarlos, que no vende ni abogados, ni libros, ni nada por el estilo, no vende nada. No vende servicios. No sé, en nuestra sede no aparece un peso para nada, ni hay bonos, ni hay nada absolutamente. La gente se sorprende, dice Argentina Año Verde. Pero nosotros al principio teníamos colas de gente, toda desesperada y todas salían satisfechas. Pero le vuelvo a repetir, es que como que nos van apagando, que es como un fuego que lo van apagando y este es el resultado. Entiendo. ¿Dónde la gente puede llamar si necesita, por ejemplo, un asesoramiento o tiene un problema en su consorcio? A ver, veamos acá. Tiene que haber por acá un teléfono. Me parece que en la última hoja acá que había en el remate, me parece que había los teléfonos. O sea que se puede llamar al 4372-7686. ¿En qué horario, doctor Berger? Atendemos personalmente de lunes a jueves de 14 a 17 horas. De lunes a jueves de 14 a 17 horas se puede llamar al 4372-7686 para recibir un turno. ¿Cómo es el sistema? No, es por orden, uno llama... Por orden de llegada... todos a conocer la dirección. A todos la dirección es Bartolomé Mitre, 1711, primer piso, departamento 1. Sí, y queda reiterado que no tienen que pagar absolutamente nada, que acá no hay problemas políticos, porque cada uno de los integrantes tiene su inclinación política, uh-huh. pero ni no responde a ningún partido, ni nada por el estilo, ni aquí nadie... No le van a preguntar si es de River o de Boca, si apoya esto, apoya el otro. Sí, y sobre... Le van a preguntar qué le pasa. Y sobre todo, el mensaje sería para el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nos levante la interdicción para que nosotros podamos usar nuestros salones, los que pagamos de la legislatura y que se los dan gratis a todo el mundo, para poder exponer todo esto, para que los consorcistas vengan y sepan que hay solución, que esa desesperanza que por momentos tiene, porque llega gente muy desesperada, ajá. gente que está perdiendo eso, cuando otros están clamando porque se construya, nosotros y en la Ciudad de Buenos Aires no se clama porque se conserve a aquellos que la tienen, la casa. Entiendo. Y permiten, permiten que la pierdan por todas estas cosas que son todas superables. El problema de la vivienda tiene, usted dice, tiene dos patas. Una es conseguir una vivienda y la otra es poder conservarla. Efectivamente. No perderla. Entonces, que es tan importante como aquello de construir 5.000 casas, 2.500 casas y qué sé yo. Conservar si acá, esas si aquí, casas. Si aquí hay tanta cantidad de gente que aparentemente en la capital federal el 60% vive en propiedad horizontal. Entonces, ayudemos a esa gente que lo cuiden. Saquémosle la pata que le ponen encima a través de las expensas a todas esas corporaciones. Y que terminemos con que si alguien tiene un extinguidor y... funciona bien, que puede ser recargado, no tiene que, aunque tenga 30 años o 20 años o 10 años, si no se puede recargar es inútil, pero ponerle fecha de nacimiento es ridículo. Entiendo. O sea, aparte, seamos claros, al extinguidor ese se le hacen anualmente pruebas hidráulicas, se lo revisa trimestralmente, o sea que tampoco está abandonado a la buena de Dios, oxidado en un rincón. No, o sea, está muy cuidado. Y que, bueno, si sigue prestando servicio, podrá seguir prestando servicio mientras cumpla con los requisitos de las pruebas hidráulicas y las verificaciones anuales, ¿no? Esto significó que se repusieron en los últimos dos años 500.000 extinguidores. ¿Cuánto vale cada uno? 500.000. Bueno, multiplique. 500.000 por el valor de cada uno da la cifra. Y después viene... Son millones. Y después viene... Decenas de millones. Después... Tienen que ponerle la etiqueta, que cada tres meses tienen que esto y el otro, y las pruebas. Y cuando hablamos con el sector de bomberos, nos dicen que es totalmente inútil. Casi todos los pocos incendios que hay en la capital federal, en departamento de propiedad horizontal, la gente ni nadie sabe usar el extinguidor, empezando por eso. Claro. Que a veces se olvidaron de cargarlo porque también hay cargadores de extinguidores truchos. Sería interesante ir a las escuelas, ir a la para ver también ahí, no solo en propiedad horizontal, si ahí los estados, los gobiernos a los que pertenezcan esos establecimientos cumplen con las disposiciones, ¿no? Sí, estamos haciendo una obra de bien, bueno. Estamos tratando de hacer las cosas lo más seriamente posible. Todos sí nos reconocen que hay seriedad, porque le digo de que un montón de organismos nacionales o municipales nos envían gente que dicen que no saben cómo atenderlo ni contenerlo, y nosotros lo hacemos. Entonces, les vamos a recordar el teléfono, es 4372-7686, de lunes a jueves, de 14 a 17 horas. Y la dirección es... Bartolomé Mitre 1711. Bartolomé Mitre 1711. Primer piso, departamento 1. Doctor Marco Bergefe, le agradezco mucho el haber estado aquí. Se nos fue volando la hora. Lo comprometo para una próxima vez. Gracias por su tiempo, por su paciencia y la paciencia de sus oyentes que han aguantado todas estas cosas que. Es triste los días de pago de las expensas, pero que después lo toman con mejor disposición. Bueno, gracias. Le agradezco mucho. Y a todos nuestros oyentes, buen fin de para todos. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias